El día viernes se va a celebrar el Día Mundial del Sueño y para hablar de este Día Internacional del Sueño nos vamos a comunicar con el doctor Enrique Borsini, que es médico neumonólogo de la Unidad del Sueño del Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires. Hola doctor, le habla Nicolás de Frecuencia Show, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Nicolás? Un gusto. Primero un gusto saludarlo. Igualmente para mí y gracias por comunicarte. Una primera aclaración es que te corrijo, simplemente no soy el doctor Eduardo Borsini, sino que soy el doctor Alberto Rabino. Ah, nos pasaron, no había pasado. Hubo un cambio de entrevistado. Bueno, igualmente pertenece a la Unidad del Sueño del hospital. Correcto, soy del Hospital Británico. Soy otorrinolaringólogo y me dedico a los diagnósticos y tratamiento de los problemas de sueño. Y como bien dijiste, estamos en la Semana del Sueño tratando de dar difusión para que toda la sociedad pueda entender la importancia de tener un sueño de calidad. Lo importante que es dormir bien, porque si uno duerme bien, después tiene un día llevadero. Si dormís mal, todo se complica. Bueno, eso es lo que sabemos todos en principio, y es así. Pero es mucho más importante que tener un buen día, si bien tener un buen día es algo fantástico. Digamos que es de las funciones básicas que tenemos, como tomar agua, comer, respirar y dormir. Esas son las funciones básicas. Y el dormir bien es la base para tener una buena salud, junto con la actividad física, una alimentación sana y poco abundante, digamos, son las bases como para tener una salud y prevenir cualquier enfermedad. Más allá de que tener un sueño reparador permite tener la mejor función, ¿sí? Cerebral, el mayor desempeño intelectual y físico. ¿Hola? Sí, ahí se escucha. Sí, sí. Lo escucho. Bueno, básicamente es eso. O sea, la calidad del sueño es fundamental como para poder tener el mejor desempeño durante el día. Eso previene, ¿sí?, desarrollo de un montón de enfermedades, porque el dormir bien nos permite, de alguna manera, reparar todo el desgaste que hace el cerebro durante el día. ¿Cuántas horas de sueños tenemos que tener para que esto suceda, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de horas adecuadas para que descansemos bien? Bueno, lo ideal es tener 8 horas y no menos de 7. Digamos que esa depende mucho de la edad. Cuanto más jóvenes, necesitamos más horas de sueño. Ustedes ven los bebés que duermen casi todo el día, y los adolescentes necesitan más horas de sueño. En los adultos lo ideal es tener 7 y 8 horas de sueño. Pero no es solamente el tiempo en que se duerme, sino la calidad de sueño. Claro. O sea, hay patologías a las cuales nosotros, como otorrinolaringólogo, yo particularmente, en el Hospital Británico, que son muy comunes, como los ronquidos y las apneas de sueño, que son muy comunes, sí, que deterioren la calidad del sueño. Entonces, por ahí puede estar durmiendo esas horas, pero la persona se levanta como cansada, como que no tuvo un sueño reparador, y eso es un sueño de mala calidad que no le permite disfrutar, como dijiste anteriormente, de un buen día. ¿Por qué? Porque está con sueño, con fatiga, con mala predisposición para realizar actividades intelectuales o físicas, y cuando tiene que hacer estas actividades la desempeña con una baja calidad. O sea, no tiene un gran desempeño. Esto es muy común de ver porque los factores que intervienen en esto, más allá de lo común que es tener pocas horas de sueño, un poco por la actividad actual con la luz eléctrica que ha disminuido mucho las cantidades de horas de sueño y la actividad en las ciudades que es, requiere que las personas se levanten muy temprano y se acuesten muy tarde, hace que no tenga un sueño profundo, prolongado, cumpliendo todas las etapas de sueño que son ideales para tener buena calidad. El ronquido es una obstrucción de la vía aérea y que puede agravarse haciendo una apnea y hace que no tenga un sueño profundo, con una profundidad adecuada, y entonces toda la noche está con un sueño superficial que no le permite tener una buena calidad. Esto es común, sobre todo en personas obesas o en sobrepeso, o que respiren mal por la nariz, o que tengan lenguas grandes. Entonces, esto genera, más allá del problema de sueño, de no descansar bien, problemas metabólicos, cardiovasculares, de trastornos emocionales, de ansiedad, etc. Y los argentinos, bueno, en líneas generales, todos padecemos trastornos del sueño, ¿no? Y creo que se agudizó también con el tema de la pandemia. Sí, esto es algo mundial, ¿eh? No es exclusivamente de los argentinos, si bien podemos considerar que estamos en un grado de estrés permanente por nuestra sociedad. Pero es algo mundial y la pandemia lo agravó porque básicamente sacó lo que son las regularidades del sueño. Uno estaba más tiempo en la casa, usaba mucho más las pantallas, no tenía horarios, y el hecho de no tener un horario fijo para acostarse y para levantarse hace que se distorsione la calidad del sueño. Eso creo que es el principal factor de deterioro de la calidad del sueño. Pero es algo a nivel mundial. Más allá de eso, la pandemia de alguna manera afectó por sí solo la calidad del sueño. Y también hay estudios que se pueden hacer, ¿no?, para los que tenemos dificultades para dormir o que roncamos durante la noche. Hay que hacer como un estudio, ¿no? Se hace un polisomno, me parece. ¿Puede ser? Claro. Bueno, ese es un estudio, es el estudio que se llama Gold Standard, o el estudio estándar oro, para el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño, básicamente, y para toda la patología del sueño. Hay diagnósticos que, como el insomnio, que es la patología más común, que es la falta de conciliación del sueño o la falta de mantenimiento del sueño, que no es necesario hacer ese estudio. Se hace con una anamnesis, con un diario de sueño, que se anotan las horas en que se acuesta y se levanta, básicamente, y cuántas horas durmió. Pero para el estudio, para el diagnóstico de apneas y de sueño, para descartar que un ronquido tenga apneas, para otras patologías de tipo neurológico, como las parasomnias, que son problemas así como el sonambulismo, los movimientos de piernas, parálisis de sueño, otras patologías, sí es necesario tener una polisomnografía que se puede hacer internado en una clínica, sí, sí. Dentro del sueño, o actualmente, que esto lo favoreció mucho la pandemia, ya se venía haciendo, estudios domiciliarios, que son mucho más prácticos y mucho más cómodos, que el paciente retira un equipo, se le enseña a ponérselo y lo hace en su casa, que está mucho más cómodo. Claro, y si lo hace en una clínica, lo hace con un técnico que se encarga de eso, ¿no? Sí, y en general, la diferencia, esto que se hace en domicilio se llama poligrafía respiratoria, un monitoreo cardiopulmonar, cardiorrespiratorio, y se hace más que todo para descartar o diagnosticar las apneas de sueño, que es un problema básicamente respiratorio que ocurre durante el sueño. Uh-huh. La polisomnografía, que se sigue usando, tiene la diferencia de tener mucho más registro de tipo neurológico, donde uno evalúa bien las etapas del sueño, del sueño superficial, del sueño profundo y del sueño REM, que es un estado del sueño muy importante para la consolidación de la memoria, que eso se diagnostica con un electroencefalograma durante el sueño, asociado a todos los registros de las demás variables biológicas, como la respiración, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, el movimiento de piernas, inclusive el tono muscular. O sea que el estudio que ustedes realizan es el estándar oro. Realizamos los dos. Uh-huh. En el Hospital Británico se realizan ambos. Uh-huh. Lo que pasa es que el estudio domiciliario es mucho más fácil de hacer porque hay muchísima demanda. Pensemos que esto prácticamente un tercio de la población ronca o tiene trastorno de sueño, ¿sí? Entonces hay muchísima demanda y esto está bueno que todos podamos conocer un poco más del sueño como para poder consultar a tiempo y resolver este problema. Ahora, entonces, con el estudio domiciliario, nosotros diagnosticamos mucho más rápido y fácilmente, y si tenemos alguna duda de que eso no, entonces hacemos el otro estudio que es más completo, pero que ya requiere internación y los tiempos y la disponibilidad de equipos es menor. ¿Hay estudios como para o algún tratamiento para mejorar las apneas o los ronquidos? Bueno, el estudio es este estudio polisomnografía, sí, o poligrafía respiratoria para hacer el diagnóstico. Bien. Después los tratamientos son súper individuales. O sea, es muy personalizado el tratamiento porque va a depender de cuestiones personales, de cuestiones anatómicas y en la gravedad que tenga el cuadro, ¿sí? Dentro de lo que son el ronquido, puede ser ronquido que molesta a la pareja, que molesta causa de divorcio, a los compañeros, causa de divorcio, muchos consultan por eso, pero puede ser solamente ronquido y sin tener apnea, lo que es algo, una instancia leve, digamos que es la primera etapa evolutiva y lo primero que uno puede sospechar de que tiene algún trastorno del sueño es el ronquido. Creo que hay que desterrar esto de que el que ronca, por lo menos cuando yo era chico ya se decía que el que roncaba, ah, qué bien que duerme. Pues no, eso es justamente al contrario. Exactamente, roncar es sinónimo de mal dormir. ¿Sí? Sí. Lo saludable es no roncar. Pero eso, digamos que el ronquido se produce cuando la garganta, ¿sí?, donde pasa el aire, que se llama vía aérea superior, empieza a disminuir su calibre. Y entonces empieza a hacer ruido. Cuando eso disminuye mucho más y se obstruye, constituye lo que es la apnea. Es un proceso evolutivo de la misma patología. Entonces, en esto influye mucho, como dije anteriormente, la obesidad, porque estrecha la vía aérea, los cuellos grandes, la presión de ese cuello voluminoso, pero también hay anomalías, digamos, de desarrollo craneofacial, las personas que tienen mandíbulas pequeñas. En los niños es muy común las amígdalas grandes o las adenoides que obstruyen la vía aérea, problemas respiratorios a nivel nasal, que tengan desviación del tabique, sinusitis, pólipos, que no respiren bien y favorezcan que uno duerma con la boca abierta, y entonces con eso la posición de la lengua se hace más obstructiva. Entonces, la edad, ¿sí?, también influye en el diseño de tratamiento. De los tratamientos de la apnea, la primera línea de tratamiento, como está a nivel mundial y se maneja en la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, a la cual pertenecemos, es el uso de la ventilación no invasiva, o sea, es un pequeño compresor que se llama CPAP, por las siglas en inglés, de presión positiva de aire continuo, que hace como de expansor mientras uno duerme. O sea, es un pequeño compresor silencioso que envía una cantidad de aire a través de la nariz frecuentemente y hace una columna de aire que evita que la garganta se colapse. Uh-huh. Eso es el estándar. Funciona muy bien, la persona lo tiene que usar todas las noches, para que eso sea efectivo. Si el paciente tiene problemas para usar esto, no se adapta o quiere alguna alternativa, existen otros tipos de tratamiento, como son dispositivos de avance mandibular, que son básicamente mordillos que se usan en la boca, generan una tracción hacia adelante de la mandíbula. Eso también permite que se abra la vía aérea. Existen ejercicios para tonificar los músculos de la faringe y existen cirugías. O sea, por ejemplo, en niños que tienen amígdalas grandes, es muy recomendable sacar las amígdalas antes que usar un CPAP. Si una persona es de 70 años y tiene apnea, es conveniente hacer un un uso del CPAP o de ventilación no invasiva. Y así, en las edades intermedias, según los hallazgos anatómicos, se puede proponer un tratamiento u otro, pero también va a determinar esto la elección personal de cada paciente que quiera usar el dispositivo o eventualmente que tenga rechazo o fobia a una cirugía. ¿Se entiende un poco o te maría? Sí, muy interesante todo lo que dice. En el Hospital Británico entonces hay una unidad específica que se llama Unidad del Sueño, que está compuesta por varios profesionales que atienden estos casos, ¿no? Bueno, básicamente la unidad de sueño no es un lugar físico, ¿no? Ni hay un servicio que diga unidad de sueño. La realidad es que somos la mayoría de los servicios que tenemos algún involucramiento en esto, que trabajamos en forma coordinada. Los neurólogos son los que hacen las polisomnografías, las poligrafías respiratorias, que son los ambulatorios, los neumonólogos, y son también los que hacen las indicaciones del CPAP. Los cardiólogos son los que, y otros médicos clínicos y psicólogos eventualmente, son los profesionales que pueden detectar primariamente que los pacientes pueden tener problemas de sueño, inclusive los pediatras. Y los otorrinolaringólogos somos los que evaluamos la vía aérea superior, la garganta, la nariz, a ver si hay alguna patología que esté influyendo en esto y que podamos resolverlo eventualmente con algún tratamiento quirúrgico. Claro, también un trabajo en equipo, sí, digamos. Es un trabajo en equipo, exactamente. Por ejemplo, todas las personas que tienen hipertensión y que es difícil, de difícil control, casi el 80% es posible que tengan apneas de sueño. Entonces, todos los cardiólogos ya saben que esos pacientes que son obesos, que son hipertensos, tienen que tener un estudio de sueño, y en eso es que trabajamos en equipo. Así lo hacen los pediatras que ven a mí de las grandes en niños, así los clínicos que ven problemas de somnolencia durante el día. Todos colaboramos para que esta patología, que es muy de gran difusión y muy presente en la sociedad, pueda resolverse, y lo que va a permitir que la sociedad funcione mejor, porque va a tener una mejor calidad de vida. Bueno, por último, doctor, ¿algún consejo para la audiencia, para aquellos que sufren trastornos del sueño? ¿Cuál es el mensaje que ustedes pueden transmitir para ellos? Bueno, básicamente lo que queremos transmitir es que lo más importante para tener un sueño de calidad es respetar horarios de sueño. O sea, lo peor que puede haber para la calidad del sueño es que uno tenga horarios muy erráticos. Es tener una hora fija para acostarse, una hora fija para levantarse, eso está bien. Si pueden hacer una siesta, que no supere los 45 minutos. Que para dormir se recomienda que por lo menos unas horas antes no se tome alcohol, ¿sí? O alguna sustancia excitante, como puede ser café, té o refrescos tipo gaseosa. ¿Sí? O evitar alimentos pesados o picantes, todo eso va en contra de un buen dormir. Lo otro es que hagan una consulta médica si ven que durante el día están con violencia o mal desempeño. ¿Sí? Cuando se despiertan, no sienten que han tenido un sueño reparador, o sea, que tienen ganas de seguir durmiendo, se levantan despejados y con una actitud de predisposición, sino que tienen ganas de seguir durmiendo y tienen referencia a su pareja o algún familiar que duermen con la boca abierta, que roncan, que hacen pausas respiratorias. Bueno, creo que es lo indicado consultar a un neumonólogo, un neurólogo, un otorrinolaringólogo, que son, digamos, las especialidades más dedicadas a este tipo de patología. Si hay alguna persona que quiera hacer una consulta, se dirige al hospital y saca un turno. En primera instancia, ¿con quién debería sacar turno? ¿Con el neumonólogo o con el otorrino? Con cualquiera de los tres que te acabo de comentar. Trabajamos como una unidad. Inclusive el médico clínico puede orientarlo según las características personales del paciente. O sea, creo que tanto el neurólogo como el neumonólogo como el otorrinolaringólogo estamos trabajando y con los mismos criterios en el Hospital Británico, por lo menos, en el diagnóstico y tratamiento de esto, lo podemos orientar y trabajamos en equipo. O sea, si yo veo que es algo que debería manejar el neumonólogo con un CPAP, se lo voy a dirigir a él, y a su vez, si el neurólogo ve que es algo que es plausible un tratamiento quirúrgico, me lo va a derivar a otorrinolaringología. Bueno, doctor, así que cualquiera de los... Le agradecemos mucho el tiempo. Vuelva a presentar. Entonces está el doctor Enrique Borsini, que hoy no pudo dialogar con nosotros. Eduardo, y está, y usted repita su nombre y especialidad. Yo soy Alberto Rabino y soy médico otorrinolaringólogo con una especialidad en medicina. Bueno, y cualquier cosa. Y muchas gracias a ustedes por este tiempo y esta posibilidad de educar un poco a todos. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen desde la Unidad del Sueño del Hospital Británico para toda la gente que sufre trastornos del sueño. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes.